Llegaste de pronto por ahí a llenar el último lugar, mi niña, que se había escrito para mí. Y vino a llenarse en tu mirar, Carmina. Una vez que llegas por aquí, toda la sorpresa se hace amor, mi niña. Hubo algún minuto por ahí, pero lo borraste pronto con tu risa. Si eres tú, un torbellino de sol, una lumbrera carmín, una cholita de amor. Tus ojitos brillan como el sol cuando tú me cuentas de tus pesadillas, pero si te abrazo y doy calor, pronto me devuelves toda tu sonrisa. Dices que no cantas y es tu voz un canto de loicas, violas y clarines. Viniste a sembrar el corazón, porque eres la flor carmín de estos jardines. Así eres tú, un torbellino de sol, una lumbrera carmín, una cholita de amor, una lumbrera feliz, un torbellino de sol. Cholita de amor, una lumbrera feliz, un torbellino de sol.